Un, dos, tres, fuego. Muy buenas, estamos aquí en una nueva edición de la Contratertulia. En este caso estamos grabando hoy, miércoles 5 de junio del año 2024. Y este programa es un programa especial y específico que, como ya hemos anunciado en anteriores ediciones, vamos a hacer un programa que vamos a tratando sobre la situación en Chile, en el territorio controlado por el Estado chileno. Para hacer un acercamiento a la situación allí en las últimas décadas y en el momento actual, para contextualizar y luego también para detenernos más adelante en el caso concreto de un compañero, que es Marcelo Villarroel, un compañero que lleva, ha cumplido hace poco ya 20 años de cárcel ininterrumpida, y que vamos a detenernos en su caso, porque también a partir de ahora en este programa vamos a lanzar también una campaña de solidaridad y de recogida de fondos para la defensa legal de este compañero, de cuya situación hablaremos más tarde. Entonces, en este programa estamos por aquí algunos contratertulianos ya habituales, como el señor Paulo desde el centro del Imperio. Hola, buenas. En Galicia están por ahí Elisa y Gabriel también. Hola a todos y todas. Buenas noches. Y en Santiago de Chile, me imagino, es donde están los compañeros chilenos, que aprovecho, bueno, como ellos han dicho, ellos no están aquí como portavoces de nada ni representando a nadie, ¿no? Van a dar su apreciación de todo esto. Son compañeros que están allí y que ellos mismos van a presentar ahora mismo en estos momentos, porque desde ya mismo les cedo la palabra. Buenas, hola, ¿cómo están? Hola. Buenos días. O buenas noches. Sí. Bueno, desde aquí estamos hablando desde Espacio Fénix, que es un espacio anárquico que nació en plena pandemia, digamos desobedeciendo los llamados de encierro y pasividad en julio del 2021, por lo tanto llevamos prácticamente ya 3 años de funcionamiento y resistencia, y como proyecto buscamos aportar a la difusión y propagación de ideas y prácticas anárquicas, alimentando el fuego de nuestros corazones. Bueno, además del funcionamiento cotidiano del espacio, como punto de acopio y propaganda, hemos levantado diversas iniciativas, tales como jornadas de memoria, solidaridad con presos y presas, tocatas y ciclos de cine, que es nuestra actividad más constante, que lo hacemos todos los martes. Y además, como espacio, tenemos la dicha, digamos, de albergar a la Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti, que tiene una larga historia de resistencia, ya que, por cierto, excede el espacio como experiencia, y que nos viene como a nutrir con hartas como lecciones y hartas como, no sé, como práctica, igual que buscamos absorber. Muy bien, pues la verdad es que da gusto saber que allí hay iniciativas de tanto calado. Lleváis 3 años, es poco pero es mucho, y bueno, por desgracia cosas así por aquí no hay demasiadas. Entonces eso, nos hemos puesto en contacto con vosotros con nosotros, por hacer una aproximación, un poco pongamos que la gente que escuchase esto no tuviese mucha idea, ¿no?, sobre la situación social de los últimos tiempos y la actualidad en el Estado chileno. Lo que aquí todo el mundo desde luego sí conoce es la era de Pinochet, porque lo tiene todo el mundo claro, aquí estuvo Franco, ahí estuvo Pinochet, después, y de eso todo el mundo tiene claro, tiene la idea de Chile, Pinochet, la idea de Pinochet y Chile, aquí la tiene todo el mundo en la mente, claramente, también porque además aquí pues también vino gente huyendo de la dictadura chilena, ¿no?, aquí, pero después cuando eso pasó, un advenimiento de la democracia, como pasó aquí, a partir de ahí nos gustaría que nos contase pues cómo qué desarrollo ha habido de las cosas, qué cambios ha habido, qué es lo que ha pasado, que nos contéis un poco con esa transición, si es que allí se habla de eso, no sabemos si se habla de transición a la democracia o no, y qué es lo que vino después y qué consideración os merece a vosotros. Están viendo a ver quién responde. Venga, sin miedo. Bueno, Es bastante desesperanzador que tú digas que esta tierra es conocida por Pinochet, pero... Desgraciadamente. Pero creo que la historia siempre la podemos escribir también con nuestra tinta negra, y a mí me gustaría pensar que este territorio va a ser recordado o es recordado, conocido por algunos como la resistencia y el combate a Pinochet. Creo que durante la dictadura y una vez como terminada en términos como legales con el pacto y como eso que le llaman los políticos la transición democrática, hubo grupos que siguieron con prácticas de guerrilla urbana y gestionando como ataque a los personeros como del poder, a los representantes del poder y a como los lastres de la dictadura. Si bien como no comulgamos con las ideologías detrás de esos grupos, sí creo que en esta tierra como que se ha tenido el gesto como de aprender y recoger como la experiencia, rescatar como esa convicción, ese valor, ese empuje de querer hacer las cosas y no quedarse como en los sueños, sino que concretarlas y aprender de esa experiencia, nutrirnos de ella y de ahí extraer todo lo que nos pueda servir a nosotros como desde una mirada anárquica de la existencia como en su totalidad. Y eso nos llevó, yo creo que como anárquicos y anárquicas, a ir involucrándonos como en los temas de la lucha anticarcelaria, como dejando los pies en la calle y quemándonos más que las manos para la salida a la calle de cientos de compañeros, para la destrucción de la cárcel de alta seguridad, algo que, bueno, no se logró. Pero una vez que van saliendo los compas, las compas, también uno se va permeando como de esas experiencias de combate dentro de la prisión. Entonces Chile, por cierto, que excede a Pinochet totalmente, pero... sería como difícil hacer un resumen de lo que han sido como todos estos años. Aquí sí se hablaba de transición democrática, pero desde las cúpulas de quienes habían pactado como la distribución, el nuevo ordenamiento como del poder. Yo creo que en espacios como antiautoritarios jamás ha sido esa como el término, pues entendiendo que ni dictadura ni democracia es algo que nos represente o que abracemos. Creo que somos como eternas y eternos combatientes como a toda forma de poder y autoridad. Yo creo que eso como introducción, ahora voy a ceder la palabra al resto de los compas. Bueno, igual respecto al tema de la transición, me imagino que no sé si pasará lo mismo en el territorio de ustedes, pero acá hubo mucha ilusión por parte de ciertas personas de ese cambio de... como de liderazgo y todas esas luces que guiaron a personas como a la perdición, ahora recién se están como no sé, como criticando esa transición, porque cuando tuvimos el tema de la revuelta que tuvo, tú nos mencionabas un poco en la conversación previa, Chile se volvió a ser conocido por esa resistencia y que era algo sumamente como un hecho noticioso en todos lados, pero no duró mucho esa antagonía, ese enfrentamiento, porque también no había una como demandas como de claras, ni no había tampoco pretensiones de que así fuera. Era todo una masa así, digamos, heterogénea, donde por supuesto estábamos como personas negras metidas también, pero quienes estaban llevando ahí, digamos, la voz cantante de a poco fueron personas que buscaban reformas y las cúpulas del poder la aprovecharon. Y ahora tenemos, digamos, un presidente que básicamente en términos políticos debiera ser como lo contrario a Piñera, porque representa como otra como, no sé, espectro cromático del poder, pero en esencia es lo mismo, porque viene a continuar, digamos, la distribución, la misma distribución de riqueza, que por supuesto nosotros no buscamos como tampoco una distribución más justa, sino que simplemente eliminar toda la jerarquía. Pero cuando sale Piñera y viene todas estas elecciones, uno de los puntos que se puso mucho sobre la mesa era el peligro que se nos venía con Kast, que era o es un candidato todavía que tenía un discurso muy de ultraderecha. Y frente a eso, incluso compañeros y compañeras que creíamos como era, que eran de lo nuestro, empezaron a entrar en pánico y a hacer llamados a votar. Y ahí hubo una desperdigación de voluntades y un conflicto que hasta el día de hoy se da, porque ese mismo presidente que empujaron para que llegara, para que no llegara Kast, que es Boric, que es el presidente que tenemos ahora, vino con una represión mucho más dura de lo que creíamos. Tenemos toda la zona sur totalmente ocupada militarmente, algo que se temía que hiciera Kast, y Boric simplemente lo hizo, de forma eterna. Entonces, ahí es cuando también uno se da cuenta quiénes queríamos tener al lado, pero resulta que era solamente el momento el que los teníamos como compañeros y compañeras, pero una vez vienen estos como procesos donde la gente cae sobre el miedo, ahí quienes tratamos de resistir o lo hacemos, a veces nos damos cuenta que lo solo y solas que estamos, o incluso lo valioso que son las compañeras y compañeros que sí se quedaron con nosotros. Sí, vamos, entendemos desde luego desde aquí lo que estáis contando, porque procesos similares se han acontecido por aquí hace no demasiadas fechas, con el tema, con el tema este de hacer llamamientos de gente que en teoría profesaba posicionamientos anarquistas y libertarios a la participación electoral por motivos de urgencia, ¿no? Y de emergencia, de que no llegue cierto personaje o cierto partido concreto al poder. Eso desde aquí lo sabemos. Yo lo que decía, me imagino que allí, que sería algo parecido a lo que pasó aquí después de, o sea, cuando se cayó, se puede decir, la dictadura de Pinochet y entró en lo que se llamaba la transición también allí, de la democracia, que por supuesto que desde aquí democracia y dictadura sabemos lo que son y para lo que sirven y no son nuestras opciones, pero quiero decir que habría, me imagino, unos momentos de un poco de efervescencia, ¿no?, político y social, de salir de abajo las cosas que estaban antes más tapadas, más clandestinas, como me imagino, de una proliferación de grupos de asociacionismo vecinal, grupos de izquierdas y todo eso, me imagino, ¿no?, que lo habría en esos momentos, digo yo. Pero os pregunto. Yo creo que se da una situación al revés, que me parece que históricamente también es una situación que se repite, que una masa, si podemos llamarlo así, que estaba en contra de la dictadura, una vez que llega la democracia y se instaura, esa gente se replegó y se dedicó a su vida particular, personal, a sus aspiraciones de vida, en fin, y dejó las calles y dejó como la concepción de asociatividad, pues. Entonces, finalmente, los que se quedan y las que se quedan como luchando en las calles o tratando de articularse son los mismos y las mismas, po, que es más o menos como parecido a lo post-revuelta, po. Quienes se quedaron en la calle o quienes siguen levantando proyectos son, en esencia, quizás menos de lo que era antes, po. Porque se crea como esa ilusión de que viene algo diferente, que lo que pasó acá, como lo explicaba el compa, como inclusive antes de la votación de Boric versus Kast, era como sumarse a votar al plebiscito para que se cambiara la constitución, todavía en el gobierno de Piñera. Entonces, mucha de esa masa que estaba con efervescencia en la calle combatiendo a la policía, entró en el juego de la institucionalidad al hacerse parte como del plebiscito y pensando que con ese voto, si cambiaba la constitución, las cosas iban a cambiar. Y quienes se quedaron como levantando la voz, como no nos unamos a ningún plebiscito, estas no son nuestras prácticas, siempre entrábamos como en esa discusión de que el resto nos acusaba de egoístas, de que no pensábamos en los abuelos, que hay que cambiar las pensiones, que no piensan en las disidencias porque hay que cambiar las leyes para que las proteja. que no piensan en la naturaleza, porque hay que cambiar las leyes. Entonces, la institucionalidad se comió esa rabia, esa efervescencia, y la como la fue normando, no sé cómo decirlo, la fue conduciendo y redirigiendo hacia la urna. Y entonces, como que mucha gente decía, no, si votamos en el plebiscito y no cambia nada, ahí sí que vamos a dejar la cagada. Como poniéndose siempre como que los cartuchos había que quemarlos en un futuro, ¿cachai? Mientras otros decíamos, dejemos la cagada ahora porque ya está la cagada, ¿cachai? Como que, ¿qué es lo que vamos a esperar? Pero se unieron, como se dejaron seducir por ese canto de sirena y por ese que finalmente se dejan seducir por la democracia. Y cuando se cambió, o ya no sé si se cambió, ya no me acuerdo, pero cuando hicieron toda la faramalla de la Constitución y quedamos exactamente igual o peor, no hubo un nuevo estallido. Lo que hubo era un, esta hueá no sirve para nada, me voy a mi casa y hago la mía un poco. Porque después de la pandemia, como se acrecentaron como, no solo las restricciones, sino como el tema económico, todos nos fuimos a la mierda, cada uno se empezó a centrar más como en su plata nomás. En su supervivencia. Tengo que hacer mi plata, tengo que parar la olla, tengo mi hijo, bla, bla, bla. Y entonces, como se dice en Chile, se fueron para casa, pues. Los que tenían casa y los que no se fueron a cualquier lado, pero se fueron. Nada más que también hay una visión como altamente idealizada de lo que debería ser democracia, en el sentido de que lo que está pasando ahora es como una versión cochina y como corrupta, no es como debiera ser la democracia. Entonces muchas veces en las marchas masivas se escuchaba que le llaman democracia y no lo es. Pero sabíamos perfectamente que la esencia de la democracia es justamente tener un paco que te está disparando en la cara todo el rato. Porque esa es la esencia, digamos, de mantener la jerarquía. Y era un discurso que chocaba mucho con el nuestro, porque la alternativa es que siempre veían las personas, como si no estaba la democracia, era un desorden absoluto, y todo este caos que se estaba generando en ese momento no lo veían como un fin en sí mismo, sino que era un medio, un conflicto que había que superar en algún momento para llegar como a esas mejoras como económicas que dice la compañera, y cuando, claro, finalmente no se dan, hay una disolución como masiva del sistema político y ya nadie cree en nada. Entonces, todas esas personas que incluso conocieron la calle por primera vez tirando piedras, sumándose a lo que en ese entonces se conocía como la primera línea, que era como un ejército de infantería que protegía los intereses como de todos los ciudadanos y ciudadanas, rápidamente se replegaron y ya, ¿para qué estamos en esta si vamos a volver siempre sobre lo mismo? Sin entender que esa conducción a la que ellos y ellas se sumaron es lo que llevó a eso. No fue, digamos, una conspiración así desde arriba, sino que fue una voluntad que se doblegó desde abajo también. Entonces, como que también nosotros también hacíamos como esa crítica de que no todo surgía desde arriba, sino que la fuerza también la es nuestra. Cuando tú ya la cedes y empiezas como a delegar exactamente y aplazar todo en un futuro mágico donde va a venir una revolución y todos vamos a estar bien, pasa lo que pasa, que nunca llega, y es un horizonte permanente, y lo que nosotros creemos es que el camino, nuestras prácticas son nuestros caminos. Bueno, no en vano está ese dicho que dice que la espera enseña a esperar, ¿po? El que está eternamente esperando se va a morir esperando y va a morir transando, ¿po? Finalmente. Yo, vamos, creo que todos los que estamos escuchando estamos estableciendo un montón de paralelismos sobre las cosas que también han sucedido por aquí totalmente. Mira, por ejemplo, del tema lo que has dicho de la desmovilización de gente después de la caída de la dictadura, como diciendo, bueno, ya cayó contra lo que estábamos peleando y han cambiado las cosas. Hay una frase que aquí alguna vez he visto yo por ahí escrita y pintada y en algunas publicaciones de gente, de anarquistas también, que es la frase de contra Franco vivíamos mejor, ¿no? Luchábamos mejor, ¿no? Era contra Franco luchábamos mejor. La gente de aquí, facha y fascista y tal, dice con Franco vivíamos mejor. Pues hay gente que dice contra Franco vivíamos mejor, porque la gente por lo menos estaba contra eso, ¿no? Y estaba contra, en ese momento, contra el gobierno, contra el sistema de ese momento. Sin embargo, después de eso, eso se diluyó, que es un poco ese lamento que no vale de mucho, pero lo que justo ha dicho la compañera antes, ¿no? Que la traducción también por aquí. Bueno, y lo que habéis contado de esa deserción de supuestos compañeros que parece ser que no lo eran, hacia, bueno, de la, se puede decir, de la izquierdización de la gente anarquista y tal, y de la entrada a la participación en el sistema directamente, descarada y vergonzosamente, y encima teniendo la jeta no solo de llamar a la participación electoral, sino incluso de atacarnos a la gente que promovemos la abstención, ¿sabes? Que eso es lo que han estado haciendo, es compañeros aquí, que es una repugnancia y una vergüenza, pues sí, lo conocemos claramente, ¿no? Al fin y al cabo, creo que en todos los sitios, todo lo que es la radicalidad, los grupos de ultraizquierda y todo esto, finalmente se puede decir que se separan un pelín del camino, pero acaban todos volviendo al redil del sistema y volviendo a apoyar a la socialdemocracia, uniendo el voto en estos momentos de emergencia contra el advenimiento de supuestas posiciones de ultraderecha y cosas así. Pero bueno. Entonces, ya que habéis hablado de todo, de esa, se puede decir, fabulosa sublevación contra el gobierno de Piñera, con todos esos enfrentamientos en la calle que tanto trascendieron a los medios, lo que he dicho, ¿qué resaca ha dejado eso? Por un lado, habéis comentado parte de ella, ¿no?, así emocional y tal, y por otro, realmente la resaca de las responsabilidades de la gente frente al aparato de justicia, ¿no?, y de la policía, y qué valoración hacéis vosotras de eso, ¿no?, de para lo que sirvió eso, de lo que se aprendió allí y un poco así. A ver, si podéis contarnos algo. ¿Quién va? Yo creo que estamos esperando que digan algo los compañeros chilenos, pero si queréis intervenir, podéis también intervenir, sí, vosotros. Habla, Gabriel. Nada, porque estaba aquí apuntando las cosas que se están hablando, y creo que al final se trata de dos puntos de vista de la cosa. El academicismo histórico es el que se refiere a dictaduras, personajes, movimientos, bueno, lo que llaman la dialéctica materialista, versus el hilo negro. El hilo negro, no sé ahora si será una síntesis o si somos una diáspora, pero somos los restos que quedamos de todas las dictaduras habidas y por haber. Entonces, claro, es muy difícil cuando uno se quiere dar un discurso no entender las dos visiones. El hilo negro viene de todas las revueltas y de todas las revoluciones habidas y fracasadas y supervivientes, y de toda la resistencia que se ha acumulado en las cárceles en todo el mundo, no solamente en el Estado español o en Chile, ¿no? Déjame ver aquí los apuntes un momento. El estado del, bueno, y entrando en el academicismo histórico, pues ahí podríamos entrar en lo que estábamos hablando de la constituyente allí en Chile, que es lo mismo que la constitución, que es lo mismo que la transacción, que es lo mismo que la democracia, que es lo mismo Podemos, que es lo mismo el Boris ese, en fin. Y cuando uno ya dice que es la Sacco y Vanzetti, pues hablamos de Radunata de Refratari, que también fueron unos viejos anarquistas que, bueno, de hecho, fue los que detuvieron a Sacco y Vanzetti, eran expropiadores y eran antiorganizadores, eran de los que promovían la acción, y precisamente por eso se llamaban el puñado de los refractarios, ¿no? Entonces, bueno, dicho esta introducción, podemos seguir dándole a la lengua. Y bueno, y sobre la cuestión de la institucionalidad y de la izquierda institucional, todos sabemos que siempre defienden el mismo marco político, que es el Estado. El Estado, es decir, con la policía, con un gobierno y con la cárcel. Eso nunca se cambia, sea de muy izquierda que sea, ¿no? Y bueno, y me callo. Pues... la pregunta que habías hecho, que hace como para hacer un pequeño así como repaso, como desde como una posición como anárquica, que creo que previo como a la revuelta del 2019, ya desde, yo creo, desde los 90, posterior, así como a los últimos como grupos de la izquierda como revolucionaria que siguieron operando posterior a la dictadura, como que hubo este como especie como de ascenso de como de la ya, que quería como nombrar un poco sobre desde una posición anárquica después de desde los 90, como ya con lo último, como operaciones como de guerrilla urbana de la izquierda como revolucionaria, creo que se ve como este ascenso así como desde posiciones como autónomas, anárquicas, y bueno, empieza como, como un nuevo resurgir, por decirlo de una forma, como de la anarquía como en el territorio chileno, en base también a la contracultura punk, y en ese momento creo que los compañeros que se encontraban en prisión empiezan a surcar como desde, a romper como con la lógica como jerárquica autoritaria de, su, de sus grupos políticos militares, y varios de ellos surgieron, comenzaron a caminar, por decirlo de una forma, en este como sendero como anárquico, y muchas personas afuera en la calle comenzaron a acercarse también a ellos y empezar a agitar por su libertad, en este caso a compañeros que se encontraban prisioneros. Con eso también comienza como a marcarse como una posición más insurreccional, por decirlo de una forma, con también, bueno, diferentes como otras tendencias como anárquicas, pero lo quiero como remarcar porque ya entrada a los años 2000 fue, creo, como alto como el ascenso como de diferentes como prácticas minoritarias de violencia como política, y también en el plano como más social, había como harta como efervescencia como en las calles desde como el ámbito estudiantil. Entonces como que en torno así como a lo que se podría denominar como lucha callejera, había este como aprendizaje desde el enfrentamiento, desde el sabotaje también. Entonces hay diferentes como periodos previos a la revuelta, que se podría, no sé, denominar como en el año 2006, incluso mucho antes, pero, no sé, algunos más marcados, 2006, en año 2008, en mucho también el ascenso así como de la violencia como minoritaria, después ya llegar al año 2011, donde el movimiento estudiantil estaba bastante fuerte y era muy, así como el enfrentamiento en la calle era muy, muy potente, por decirlo de una forma, y continuó como posteriormente. Entonces, cuando llega el año 2019, el 18 de octubre del 2019, quienes ya venían transitando como por estas prácticas de violencia política, el año 2019 fue así como todo lo aprendido, había que llevarlo como a la calle en ese instante de fuego que estaba en las calles, así como muy potente. Entonces, esos meses de revuelta, yo creo que para muchos, bueno, o personas que su conciencia se prendió, por decirlo de una forma, en ese mismo día, pero otros que ya venían transitando como sus propias revueltas desde antes, yo creo que fue así como los momentos más hermosos de caos y destrucción en el territorio chileno. Así que, claro, fueron esos meses así de alta violencia, de sacar así como esos aprendizajes, como que les venía diciendo, les venía como comentando que eran de años anteriores, y bueno, después, lamentablemente, como cuando llega como la pandemia que le viene como de anillo al dedo, lamentablemente como en ese momento creo que también se inhibe la violencia como en las calles. Pero como lecciones, no sé cómo decirlo, si es brígido al decirlo como si fuese una lección, pero yo creo que igual queda todo ese tramo de que siempre se pudo hacer más, pero que también siempre uno trataba de darlo todo de sí, pero queda eso de que en un momento estaba, por ejemplo, se tuvo como en jaque, por decirlo de una forma, quizá en un momento así como al Estado chileno, y que también la revuelta en sí, extendiéndose en todo el territorio, algo que también no había como sucedido antes, dejó, yo creo que también las mejores postales que se movieron en todo, así como en todo el mundo, y se deja como en claro que igual se puede, que en el aquí y ahora se podía así como poner en jaque, como por decirlo de una forma, el Estado. Incluso con milicos en las calles, con la policía así como disparando, con muchos muertos también, con personas violadas, con personas mutiladas, igual se estaba así como dando cara, como se le dice acá. Eso más o menos. Pero yo creo que esa es la mayor como la experiencia, pues, ese aprendizaje que queda en términos individuales y también colectivos de cómo moverse en la calle, de cómo potenciar tus propias capacidades, tanto físicas como de como mentales para enfrentar como el miedo, la ansiedad, ¿cachai? Como que finalmente era, creo que la calle es siempre la mejor escuela y quienes tuvimos la dicha como de poder estar ahí en la calle, porque siempre piensan los compas en prisión que deben haber visto todo por televisión y qué gana de haber estado afuera, po. Pero queda todo ese aprendizaje como colectivo también, esa como ansia, hambre como del conocimiento como para el combate como callejero, y también yo creo que esa como gran lección, como dice el compa, de que siempre se puede, po. De que es posible, de que no lo saben todo, no lo controlan todo, ni con toda la tecnología, los drones, los visores nocturnos, etcétera, es posible. Pero también es posible desde el lado del enemigo ponernos la pata encima con esos como píldoras edulcorantes, pues cuando ya no basta con la bala o con el despliegue militar, es el edulcorante como de la ilusión democrática y del voto. Finalmente fue eso lo que desarticula como la explosión de la raya de la revuelta, no el poderío como policial, militar y las armas tecnológicas que llegaron desde Israel, pues, fueron como esa pacificación democrática. Entonces, humildemente yo, y sin ser vocera de nadie y representar a nadie más que a mí misma, a las personas que estén escuchando, decirles que las revueltas, pero hay que aprovecharlas, sacarle el jugo, no guardar cartuchos para más adelante, dejar los pies en la calle y disfrutar ese momento como de éxtasis, felicidad caótica, porque se va a acabar. Entonces, dar lo mejor de sí y extender lazos de compañerismo, pero no hacerse ilusiones como masivas. Es muy interesante eso que has comentado, especialmente en eso que decías, ¿no? De cómo resistir, cómo enfrentar el miedo, ¿no? Porque la represión en Chile, vosotros la habéis vivido, nosotros la hemos visto por la tele, pero era atroz, ¿no? Veíamos eso, gente mutilada, gente que estaba sufriendo violaciones, palizas por doquier. Entonces, es muy interesante cómo lo que estás comentando, que toda esa violencia descarnada y bestial no es lo que doblegó al movimiento, sino que fue más un éxito de apagar la conciencia, más que apagar la calle en sí, sino que fue ese bueno, tranquilos, que ahora vamos a ser buenos. Y entonces se fue apagando esa conciencia y se fue perdiendo un poco ese momento, ese impulso. Y en todo caso parece ser que, a pesar de los riesgos que claro que están, se asumen, dejó un buen sabor de boca y, lo que habéis dicho, un aprendizaje colectivo y, sobre todo, me imagino, los momentos magníficos de sentirse entre compañeros y darse cuenta de la fuerza que se puede llegar a tener, ¿no? Realmente frente al enemigo, incluso hacerle retroceder e incluso hacerle pasar por encima en ocasiones. Desde luego que eso será algo que os quedará para siempre, a los que habéis tenido la suerte de estar ahí. Imagino. Y hasta el sueño se nos repite. Creo que Elisa quiere comentar algo. Adelante, Elisa, dale. Rápidamente, porque no queremos usar más tiempo, dado que hay un montón de cosas que comentar, sobre todo por parte de los compañeros queridos y queridas ahí en Chile. Tres comentarios rapiditos. Creo que sea significativo que, sobre todo en territorio italiano, yo soy italiana precisamente, donde sufrimos una represión antianarquista feroz prácticamente desde tres décadas, hace 12 años empezaron a nivel jurídico utilizar el internacionalismo como agravante para luego juzgar todos los compañeros que se han comido muchos años de cárcel por varias operaciones represivas. Entonces, es interesante ver cómo, sobre todo precisamente a partir de hace 12, 10 años, ya no era el fantasioso triángulo España-Italia-Grecia, que ya empezó a primeros de los años 2000, las fantasías de los jueces italianos, sino que estas fantasías empezaban a involucrar países como, por ejemplo, Asia, Suramérica. En un caso concreto, hace 12 años, donde estuvimos involucrados directamente entre los demás y las demás, nosotros, yo y Gabriel, Precisamente usaron la muerte de Mauricio Morales, un compañero muerto en combate hace 15 años, precisamente el 22 de mayo pasado fue el aniversario de su muerte en combate, aunque siga vivo en todos nuestros corazones negros, lo han usado como criminalización porque en su memoria se propuso una huelga de hambre entre presos políticos. Entonces, ya traducir comunicados supuestamente escritos desde territorio ocupado del Estado chileno o otros estados, se utilizaba precisamente como agravante. O sea, ya Sudamérica se consideraba como una tierra caliente donde precisamente se hacían cotas que supuestamente en Europa, en la rica y blanca Europa, habían pasado de moda, ¿no? Entonces, la represión siempre involucra vamos, todo lo que precisamente es incómodo. Eso por un lado. Del otro lado, a veces me llama la atención, hablo muy en general, como en muchos textos que se escriben, incluso por partes de individuos libertarios, la palabra democracia venga escrita con comillas, ¿no? Y eso porque sabiendo que nosotros somos enemigos incluso de la democracia, porque creemos precisamente, un poco lo que dijeron los compañeros antes, ¿no?, que hay fases históricas donde la zanahoria, después o antes o durante el palo, es precisamente la ilusión de un cambio político macrosocial. Sabemos que es una mentira, pero a veces digo, ¿pero por qué meten entre comillas la palabra democracia? Que no hace falta las comillas, que no hace falta precisamente todo eso en el momento en que la democracia misma es una versión edulcorada, más o menos, de la dictadura. Y para terminar, siempre nos gusta recordar que no hace falta ninguna dictadura para rebelarnos al status quo político, porque cualquier Estado que tiene el monopolio de la violencia, del castigo, del premio y de la ley, es nuestro enemigo. Pues ya nos da igual que sea de izquierda, de derecha, que se hable de democracia o de dictadura. Mucha gente necesita como que se lo recordemos, ¿no? O sea, que no hace falta una dictadura para ser rebeldes y anarquista. Como dicen aquí en Estado español, la dicta blanda, llamada democracia, forma parte de nuestros enemigos exactamente como la dictadura. Sí. Pues si os parece bien, como ya nos quedan 20 minutitos, un poquito más, pero vamos, 22 minutos, podíamos dar paso al tema de Marcelo Villarroel y que los compañeros chilenos nos expliquen, nos contextualicen el caso del compañero preso y nos hablen de esa campaña para su liberación. Muy bien. ¿Ya? Perfecto. Sí. ¿Dejámonos? Adelante. De acuerdo, sí, porque ya te digo, hemos comentado que a veces en el programa hemos hablado algo de Marcelo, pero tampoco, así generalmente, no es demasiado conocido el tema, y además que entronca directamente con muchas de las cosas que se acaban de hablar, ¿no?, que acabáis de decir ahora. Entonces, pues procedéis y nos introducís en la trayectoria, en los orígenes de Marcelo, de su militancia y su implicación, de sus caídas en la cárcel y de su situación actual. Ya, perfecto. Bueno, el compañero Marcelo Villarreal Sepúlveda actualmente tiene 51 años de edad. Él nació en el año 73, en el año del inicio de la dictadura. Claro. Y bueno, el compañero desde muy pequeño fue politizándose, por decirlo de una forma, por todo como la efervescencia igual social que existía en la plena dictadura. Desde muy pequeño entró a militar, como se le llama, al grupo armado Mapu Lautaro, a través del movimiento estudiantil secundario. A los 13 años comenzó su participación en aquel grupo y pasó por prisión siendo menor de edad en ese tiempo. Hizo dos periodos de prisión breves por acciones del Mapu Lautaro. Pero cuando él hace una cana más grande, por decirlo de una forma más larga, es en los 90, cuando por diversas acciones de guerrilla urbana, por la organización que formaba parte, es condenado a varias décadas de prisión. Estas acciones de guerrilla urbana se traducen en varios ataques armados a policías, por un homicidio frustrado a policías, por homicidio calificado, también por un atentado explosivo, y por formar parte del grupo armado, que en este caso era el Mapo Lautaro. Esas condenas ascendían a más de 40 años de prisión. En ese momento, el compañero entra en prisión en el año 92 y hace 13 años ininterrumpidos de cárcel, y 2 de semicerrado, terminando como saliendo con libertad condicional en el año 2005. Posterior al año 2005, ya estando en la calle, a él se le acusa de ser partícipe de dos asaltos bancarios, que serían el 18 de octubre del año 2007. En ese asalto particular, en uno acá en el centro de Santiago, el 18 de octubre, el Banco Security, en la retirada, los atracadores se enfrentan a la policía y termina un policía muerto. Los compañeros pasan a la clandestinidad porque a las semanas son expuestos en la televisión, acusándolos del atraco y en específico a un compañero de la muerte del policía, y los compañeros pasan a la clandestinidad. Posterior a eso, Marcelo junto con otro compañero es detenido el 15 de marzo del 2008 en el territorio argentino. Es detenido por porte ilegal de arma de guerra, y el compañero está 22 meses encarcelado en territorio argentino. Luego de eso es expulsado del territorio chileno el 16 de diciembre y estando ya en prisión en Santiago, en la cárcel de alta seguridad, es condenado a 14 años de prisión por 2 asaltos bancarios. Y desde esos 14 años, el compañero ya los tiene cumplidos, pero actualmente él no puede salir a la calle porque, por las condenas que les comentaba desde un principio, desde los 90, que son por parte de la justicia militar, no se le concede así como la salida a la calle porque se le pide que tiene que ser esas cumplidas. Esas condenas ascienden a más de 46 años actualmente. Y ¿qué se puede decir de eso? Como dato, en el año 2011 se supone que la justicia militar ya no podía como recaer sobre civiles, pero actualmente sería Marcelo el único en el territorio chileno que tiene estas condenas que ascienden a más de 40 años. Actualmente se está como llevando a cabo esta como campaña como de agitación permanente por su salida a la calle, por el fin de estas condenas de la justicia militar, ya que si estas serían de alguna forma como eliminadas, él ya tiene como cumplidas sus condenas por los 2 asaltos anteriores, los asaltos bancarios que les comenté. Entonces, la campaña como permanente actualmente es por el fin de las condenas de la justicia militar y en ese sentido se hace como ese como llamado, como abierto, como a la solidaridad, ya desde hace, bueno, este como llamado se hace como continuo desde hace varios años, desde aquí y ahora también como internacionalmente, para agitar como de múltiples maneras para que se visibilice el caso del compañero y bueno, obviamente porque lo queremos ver en la calle. El compañero actualmente, bueno, desde su periodo, desde los 90 al año 2005, participó en lo que se le llamó el colectivo Camina Libre, siempre manteniendo esa como sintonía entre la prisión y la calle, manteniendo como aporte a través de escritos, de dibujos, de pinturas, a través de la música incluso, y actualmente sigue como en esa misma línea, siempre como manteniendo como esa sintonía y aportando como para diversas como iniciativas anárquicas. Hay que decir también que él, al haber estado en este grupo armado, que era de corte marxista-leninista, después ya en los 90 va rompiendo como con esta como ideología, para ya transitar así actualmente, ya desde posterior a los 2000, desde una posición antiautoritaria, como él mismo lo ha, se ha definido, desde una posición antiautoritaria y totalmente afín a la tendencia insurreccional. Y eso más o menos, eso más o menos. El llamado, como decíamos, abierto como a la solidaridad, que es lo que deseamos igual por acá, que el compañero esté obviamente en las calles, lo antes posible. Una pregunta, pero la, ¿se puede decir la, el horizonte de la situación de Marcelo ha cambiado en los últimos tiempos? Parece ser, ¿no?, que hay algún tipo de posibilidad de conseguir que esa situación, vamos, que ese menú a la carta que le están dando, siendo el único al que se le aplica esta legislación de la dictadura, ¿no?, militar de Pinochet todavía, pueda haber manera legal o manera de enfrentarse a ella y poder superarlo y que pueda salir de allí, no la barbaridad esa de pretender que se tire décadas más en la cárcel, ¿no? ¿Hay algo, ha habido algún cambio esperanzador en los últimos tiempos? Pregunto. Que desde hace varios años, incluso en un momento de, se había realizado una huelga de hambre bien extensa donde participaron varios compañeros anárquicos también en solidaridad con él, y se era la intención era que se revisaran estas condenas de la justicia militar para que fueran anuladas. Se dieron bastantes como audiencias, por decirlo de una manera, a través de estos últimos años, pero siempre han sido denegadas. Siempre han sido denegadas y como que, en este caso, como que el Estado chileno quiere que cumpla en su totalidad los años como de las condenas pasadas. Pero actualmente se encuentra como su equipo jurídico en esa como batalla como permanente buscando la anulación. Como que siempre puede, siempre está como esa como pequeña esperanza, por decirlo de una forma, de que legalmente es una aberración y que se pueda como sacar esto para que el compañero salga a la calle. Pero hablando como en términos como legales, sería como esto como aberrante en términos como legal, como las leyes pasando por encima, las propias leyes del Estado pasando por encima del mismo. Pero también así se ve en casos como de la prisión como política, no solo como en el territorio, cuando el Estado pasa por encima de sus propias leyes. Como en este caso, como que yo creo que existe como esa como pequeña como esperanza, que también esperamos como todos, que en esta como batalla como jurídica se pueda como anular definitivamente como esta condena. Pues esperemos desde luego que así sea. Por otro lado, el tema, lo que habéis dicho, que ya no esté Piñera en el poder y que ahora haya un gobierno supuestamente de otro colorcillo, ¿no? De estos que van a ser más progresista, izquierdista, lo que quiera, parece ser que en este caso concreto y en estas cosas, que en lo que hay gente que tendría esperanza en que eso se notase de alguna manera, ¿no? Ya que se supone que no es igual que gobiernen unos que otros, no se nota mucha diferencia, ¿no? No, la verdad que no. Y es más, yo creo que se ha agudizado como ciertas operaciones y orquestaciones como jurídicas para que las condenas sean mucho más abultadas hacia quienes como atenten contra el orden imperante desde el matiz que sea. O sea, hoy por hoy, actualmente está ahora en huelga de hambre Héctor Yaitul, el vocero de la CAM, que diferencias más, diferencias menos que podamos tener. Una persona que revisamos la condena que le cayó ahora hace poco, 23 años, 15 años de esa condena son por ley de seguridad interior del Estado bajo el artículo de apología a la violencia. 15 años por apología a la violencia. Ese artículo puede ser aplicado a cualquiera de nosotras en cualquier momento. Ya sentó ese precedente jurídico de que lo hicieron. Y eso se hace bajo el gobierno de el señor Boric, el progre que tanto amaba como la gente en la revuelta. Pues, si eso lo hubiera hecho Kast, probablemente mucha de esa gente que ahora está callada y tranquila en su casa saldría a la calle a manifestarse, pero culpándonos nosotros de que haya salido Kast. Claro, nos estarían culpando a nosotros. Pero ahora se aplican esos artículos que ese as bajo la manga que tiene el Estado para garantizar y extender su dominio, y se aplica en silencio, sin mayor resistencia afuera. Sí, bueno, aquí cerca, por lo menos aquí a la vista, tenemos a alguien que sabe bastante de lo que es estar en la cárcel y que el Estado pase por encima de sus propias leyes, ¿no? Como es Gabriel, que por desgracia tiene experiencia en eso. Sí, bueno, yo la verdad, cuando me hablan de derecho es que es una cosa que me da la risa, porque el derecho es el arma de los ricos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Y las cárceles son suyas, además. Así que, siendo práctico y hablándole a los compañeros que no conocen el caso y que empiezan a conocerlo ahora, pues de lo que se trata es, en términos academicistas y en términos de hilo negro, pues ya que le gusta la democracia versus dictadura, tenemos a un revolucionario que en la época de la dictadura accionó de una manera y en la época de la democracia de otra y sigue preso. Pero ahora sigue preso no por lo de la democracia, sino por lo de la dictadura que se le aplica a la democracia. Parece un trabalenguas, pero es un poco el paradigma, ¿no? Y sí, entonces, la cuestión es que en este momento hay una posibilidad de que se le pueda sacar, como siempre, pues con sus armas de mierda, pues que es el derecho que ellos mismos violan, y con un abogado que le pueda mover, le puede sacar para afuera y lo podemos rescatar de ahí, que es la única manera que en este momento, de forma práctica, podemos hacer, sobre todo aquí desde la península ibérica, que hay mucho más plata que por allá. Entonces, reunir plata para mandarla para allá y para que lo saquen de la cárcel, y luego veremos si triunfa el academicismo histórico o el hilo negro. Pues entonces eso, concretamente lo que pretendemos por la iniciativa de este modesto programa de radio es sacar una campaña de solidaridad con Marcelo Villarroel para recaudar dinero para su defensa jurídica, y bueno, la idea es esa. Vamos a empezar a moverlo, a ver si conseguimos un poco la manera más eficiente de poder hacer llegar el dinero allí, que es lo que estamos ahora, y la idea sería un poco eso, 100% es la idea que, porque estamos yo directamente por aquí, creo que hay que hacer una petición a los compañeros que puedan, porque hay gente que puede, de que aporte directamente una cantidad de 100 euros, si 100 personas aportan 100 euros son 10.000 euros, que con eso habría para la defensa del compañero, 100%, 100 por 1. La gente que ha estado en la calle luchando, bregando, jugándose el tipo y que ha pagado por ello con su integridad física, que ha sufrido tortura, que ha sufrido encierro, que ha sufrido encierros largos y ha sufrido de todo, como es el compañero Marcelo Villarroel, como es el compañero Gabriel Pombo que tenemos aquí, que se la han jugado, que han luchado por la libertad, que han sido gente solidaria, que han expropiado dinero del enemigo y no se lo han quedado para ellos, sino que lo han metido en las luchas. Cuando necesitan nuestra ayuda, la tienen que tener. Entonces, desde luego, desde aquí hacer un llamamiento a la gente para que tenga esto en cuenta. Ellos lo hicieron, desde luego, desde la entrega desinteresada más absoluta, y nosotros tenemos que devolverles en estos momentos que necesitan el favor, y no el favor, sino devolver la solidaridad y la entrega que han tenido ellos con un gesto muchísimo menos arriesgado y ridículo, como es poner una cantidad de dinero, que nosotros pedimos que sean 100 euros, 100 personas, 100 euros valdría, quien pueda, que ponga lo que quiera, pero con eso para que el compañero Marcelo Villarroel tenga por lo menos asegurada esa defensa jurídica frente al entramado infernal de las leyes de los estados con el que hay que bregar mucho tiempo para salir de allí, como también lo sabe el compañero Gabriel, del que hemos hablado muchas veces en este programa, estando dentro, y que afortunadamente ahora está fuera y está aquí también. Entonces eso es lo que queríamos decir, y es lo que vamos a intentar mover todo lo que podamos aquí en el Estado español, para que la gente haga un esfuerzo, que creo que no es ninguno, poner una cantidad de dinero mayor o menor, desde luego, para ayudar a este compañero, porque es lo que necesita en este momento y es de la manera que podemos ayudarle, entre otras. Y bueno, sí, pondremos en la descripción del programa si llegamos a tiempo en la descripción del programa, pondremos la forma de hacer llegar esa ayuda económica para que pueda ser cubierto esa necesidad jurídica. Nos quedan cinco minutitos. Que se va a llegar no solo desde este programa, sino se va a mandar a otros lugares, a otras páginas, ¿sabes? Y a sitios de internet, a todo esto, para que esto se mueva y la gente, pues le llegue a la gente y pueda y se mueva, y aparte de conocer el caso y oírse el programa quien quiera y saber la situación en Chile, oír a los compañeros y oír el caso concreto de Marcelo, desde luego, pues que haga la aportación para mandarlo para allí, porque al cambio aquí es mucho menos gravoso para nosotros conseguir ese dinero que allí, desde luego. Y allí lo que tengan, que lo utilicen para otros proyectos que sean también interesantes, como pueda ser, por ejemplo, Fénix o las bibliotecas de Vanzetti o lo que haga falta. Pues no sé cuánto queda. Nos quedan 3 minutos. Los compañeros de Fénix, si quieren que nos digan, nos despidan, sí, o que nos cuenten algo con lo que quieran cerrar el programa. Desde aquí les agradecemos mucho la participación. Sí, compañeros. Que os decimos que quedan ya 3 minutillos, que os los cedemos para que comentéis lo que queráis y os despidáis, y desde luego no cerramos la posibilidad de en otra ocasión, si tenemos en otra ocasión, pues que estéis por aquí o que estemos por allí, lo que haga falta para tratar los temas que sean, pero quedan pocos minutos, 2 o 3 minutos, vuestros son. También existen otros compañeros, como actualmente Francisco Solar, que está condenado a 86 años y actualmente lo encuentra en un régimen de aislamiento en el que se está buscando también sacarlo de ahí. Finalmente también es la compañera Mónica Caballero, Juan Aliste, Joaquín García y compañeros del caso Susarón. Entonces, finalmente ojalá la solidaridad se exprese de las maneras más creativas posibles también, y hacer el llamado siempre al internacionalismo y al diálogo entre la calle y la cárcel, por así decirlo. Muy bien, pues con eso... Bueno, aquí con eso... a 3 cuadras de la casa del presidente Boric, constantemente asediados por los pacos, sobre todo en lo que fue todo el Mayo Negro, en memoria de nuestro hermano Mauri. Mandamos un saludo que cruce el océano y un poquito de nuestro fuego, a ver si se incendian algo bueno por allá, y si se dan una vuelta por acá, esperamos verles seguir. Si perdemos esta casa, abriremos otra o arrendaremos otra, o veremos ahí cómo lo hacemos, nos pondremos en una plaza, pero... Los espacios quedan y las experiencias, o sea, los espacios pasan, pero las experiencias anárquicas y antiautoritarias quedan, y eso es como lo que nos interesa, llenarnos como también el corazón y el espíritu de la experiencia de otros y otras compas, ver a Gabriel y a Lisa, vernos nutridos de ellos en tantos momentos diferentes, y ahora poder verlo ahí, ver a su pequeña recién que pasó corriendo, nos llena como el alma, el corazón, y bueno, esto... Sé que vamos a sacar a Marcelo a la calle, y esperamos también que el Pancho salga de ese régimen demencial de aislamiento y que también esté en la calle. Como decía Claudia López, ninguna condena será perpetua y ninguna cárcel del PSU. Así es. Gracias a los compañeros y a las compañeras chilenas. Recordaros que aquí, y no solo aquí en el Estado español, siempre convertimos en prácticas el llamamiento a la solidaridad y nuestra misma solidaridad. Incluso en breve se volverá en varios sitios y con varias fechas Camina Libre, precisamente. Y estamos siempre. Estamos y nos reproducimos. Pues por ello brindamos. Se nos acaba ya el tiempo. Esperemos, sí, que esta campaña, bueno, surta efecto y que podamos sacar al compañero de la trena. Y con esto ya nos despedimos. Dale, León, que te voy a dar 15 segundos. Corre. Pues eso, nos despedimos de las compañeras y compañeros chilenos, contentos de ver a gente tan decidida, gente inasequible al desaliento, que es la gente valiosa para los cambios sociales, que es la gente revolucionaria, la gente que siempre está. Eso es. Sí. Venga, salud, pues. Y anarquía. Un abrazo, salud, fuerte a todos y todos los dignos. Salud, mucha suerte a todos los compañeros del mundo. Así ha de ser.